Vamos a cerrar con un tema que por ahí se antoja polémico. Pero la poesía es libre albedrío, así que bueno. Dice más o menos que nos gusta que nos controlen, ¿o no? De poco, perder la libertad, de poco, no de golpe. Va de a poquito. Un día te saco esto, total es esto nomás. Mañana lo otro. Y crece el control. Gracias y hasta la próxima. Gracias, somos Cannibal Army. En guitarra, Mari Panhaus. En bajo, Diego Madroñal. Batería, El Negro Marín. Y quien les habla, Tique Galvani. Hasta la próxima.